6:53 p.m. El periodista español Julio César Alonso, investigador de Eduardo Rosa Flores. 14 años siguiéndolo. Julio César, ¿cómo es Mario Tadic? Mario Tadic es un señor prepotente que falsea su historia diciendo que peleó en un frente de héroes cuando él, yo creo que no fue precisamente un héroe, y que se jactaba de haber torturado comunistas en Chile y en Bolivia. Esa era su experiencia y su carta de presentación a la hora de presentarse, incluso a nosotros, a los periodistas internacionales, cuando le veíamos. Sin embargo, siempre estaba a la sombra de Rosa Flores, con la excusa de la bolivianidad a lo mejor, pero que en el fondo lo que buscaba era el beneficio propio. ¿Bolivia se ha librado de la criminalidad de Tadic y de Eduardo Rosa? Yo pido por favor que sea así. Yo no lo puedo asegurar 100% y tengo mis sospechas de que todavía tenemos el riesgo de que en Bolivia vuelva a renacer ese espíritu de contratar a alguien para que organice una guerra. Pero ojalá la gente escuche y sobre todo que miren con atención las noticias de la guerra en las televisiones, que vean esas imágenes y pongan las caras de sus hijos, de sus madres, de sus hermanas, de sus vecinos, y se darán cuenta de lo que es una guerra. Ojalá que Bolivia se haya librado de una guerra, ojalá. ¿Qué va a hacer usted aquí en más? ¿Cuántos días le queda en nuestro país? Pues me queda una semana, me parece casi justa. Yo estoy intentando que alguien del gobierno me reciba, sobre todo para intentar ver si se puede interrogar por un abogado, por un fiscal o por Tadic, a Mario Tadic sobre el caso de Christian Battenberg, y en un momento dado pues volver aquí para investigar cuál fue el final, sobre todo porque si hay gente capaz de seguir contratando mercenarios, hay que intentar perseguir a la gente que los contrata también. Esos son peligrosísimos. Hombre, son los que compran la muerte. Son los que financian las guerras y los que financian los asesinatos indiscriminados. Y después hacen negocio con ella y aparecen como salvadores. Estamos pendientes de ese testamento de Eduardo Rosa Flores en el periodismo croata. Ojalá que Croacia por una vez se convierta en esperanza para Latinoamérica. Julio César Alonso, el Invisible, terminó su tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Creo que sus palabras han sido muy impactantes. ¿Cómo se sintió usted y su despedida? Fíjese, yo me siento casi descargado, ¿no? Es decir, como si hubiera ido al psiquiatra. Sí, más o menos es una charla con un psiquiatra, sobre todo el sentirme periodista. Es decir, las verdades hay que contarlas y tienen que sonar como las campanas de las iglesias, para que todo el mundo las oiga y aprenda que la lección es que no hay que matar, sino que hay que vivir. Y viviendo se puede solucionar todo, muertos nada. El Invisible, una vez más, ha cumplido su misión. Que ustedes escuchen la verdad. La verdad de Julio César Alonso. 14 años investigando en 10 conflictos en Europa y en África y en Asia, en Líbano, la trayectoria de este mercenario, Eduardo Rosa Flores. Concluyendo lo que nos dijo Julio César Alonso, de la que nos hemos librado, bolivianos. Por la gracia de Dios. Permiso, buenas noches. El Grupo Fides presentó... El Hombre Invisible.